En estos tiempos de insatisfacciones, de frustraciones, de tocar puerta a puerta y no encontrar opciones, de estar harto de confiar mi futuro en oraciones que me dan consuelo y calma, pero no soluciones. Mis canciones me acompañan, pero a veces no basta. De tanto expresar mi indignación, mi pluma se cansa y me pregunta por qué lo mismo otra vez. ¿Por qué la noche es tan larga cuando va a amanecer? Y yo qué sé, responderé pensando que por más que nade en este río me hundiré, naufragaré. No volveré a perseguir los sueños que algún día de inocencia hace tiempo concebí. Ya me cansé, ya renuncié. El futuro que soñaba para mí ya lo olvidé. Y me dejé de pendejadas que decía todavía siendo un chico que... Bueno, gente, buenas tardes. ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. Estamos aquí hoy lanzando un programa que es muy importante para nosotros. Memorias Sonoras, esto es de una iniciativa que hemos generado varios colectivos, Cocorota, Casa de Liberar, Pluriverso Narrativo, con la intención pues, de generar una sintonía solidaria para acompañar amigos y amigas que en este momento están viviendo igual que nosotros este proceso de confinamiento que es bien difícil. Y hemos querido generar este espacio, pues primero porque amamos la música, nos encanta la música, tenemos un círculo de amigas y amigos muy importante en la ciudad y en otras ciudades del país que también aman mucho la música, hacen buena música, hacen música con sentido crítico. Y hoy quisimos, digamos, inaugurar esta franja de Memorias Sonoras, hablando de un disco que para nosotros es muy importante, Camino al Barrio, de Bellavista Social Club, y tenemos la alegría de contar con Vito y con Medina, amigos del alma, de muchas luchas, de muchos caminos que hemos tenido juntos durante la vida, y de verdad que es muy bacano como poder compartir este ratico y poder hablar con ustedes de lo que ha significado como el proyecto de Bellavista Social Club desde el punto de vista musical, desde el punto de vista político, desde el punto de vista histórico, y hablar de lo que significó la construcción de este disco y todo lo que, digamos, las repercusiones que tuvo en la ciudad, positivas y negativas también, porque se hizo este disco en un contexto social y político que tal vez no ha cambiado nada, pero en ese momento era bien denso. Entonces, bueno, la idea es que podamos hablar este ratico de toda la historia alrededor de este proyecto musical, de este trabajo y de los dos personajes que encarnaron esta propuesta, que son ustedes, Vito y Medina. Así que qué bacano que hayan aceptado la invitación y bueno, vamos a charlar. ¿Qué significa este disco para cada uno de nosotros? Quien quiera como comenzar a hablar del disco de Camino al Barrio de Bellavista Social Club. Yo empiezo, yo que soy el ajeno de pronto a la construcción del disco, y antes de que Vito y Medi se extiendan también a contar un poco de sus historias personales respecto a esta creación, a mí ya se ha entendido. Y Crónicas desde la Maca con Ricardo. Ya sabe. Para mí este disco, aquí en el apartamento. El momento en el que ese disco salió en Medellín y yo me acerqué a él, a mí me estaban empezando a aparecer en mi cabeza un montón de preguntas respecto a la posibilidad de construir una narrativa propia, ¿cierto? Acercarse a la música de alguna manera, y aparecen este par de personajes a romper con lo que se supone que es el hip hop en la ciudad, a romper con lo que se supone que es hasta el reggae, porque hasta reggae tenía vaina en algún momento, y yo era un chinche, yo nací en el 83, entonces sí estaba chinche cuando salió, y empiezan estos jóvenes a experimentar con ese sonido que estaban haciendo, y lo que me empezó a generar era la idea de que sí, que efectivamente en Medellín podíamos generar una música que sonara a nosotros, ¿cierto? Que tuviera un estilo propio, pero que además contara las calles que habitamos y las maneras que tenemos de sobrellevar de alguna manera pues como las realidades que tenemos como medellinenses, ¿cierto? Hay una cosa con la que arranca el disco, ahorita incluso lo está escuchando y llegué como hasta el pedacito antes de abrir esto, y fue como ese, como arranca el disco, que una propuesta que deja ver que no todo anda tan bien en la ciudad de Medellín. Yo creo que eso con lo que empieza ese disco, creo que marca un poco como esa sensación que me deja y esa importancia que es para mí el disco de Bellavista. Bueno, voy a sonar el intro ahí de fondo. Cuya voz de denuncia es legítima y dolorosa, y que dejan ver que no todo anda tan bien en la ciudad de Medellín. A ver, yo ya llevaba rato en la música. Yo empecé a meterme con la música callejera de Medellín a finales de los 80. Empecé con el boom, por ahí estoy recorriendo, y bueno, ya cuando yo llegué a Bellavista, pues ya llevaba 11, 12 años tocando, y había tenido tres bandas. Entonces pues yo como que supuestamente ya más o menos sabía cómo era esa vuelta de hacer música. Ya estaba acostumbrado pues al asunto de los ensayos, al asunto de los conciertos, bla, bla, bla. Pero llegar ahí fue volver a empezar, pues fue como que una lógica nueva. Y también era una lógica callejera. Pues porque la lógica del hip hop es muy distinta a la lógica que yo conocía en el punk, que yo conocí empezando con el ska. Entonces, pues empezando por una vuelta, o sea, cuando yo estaba con las primeras bandas, empecé con Humano X, luego Don Vito y los Corleones, y Nikita Unch acababa de terminar, y fue cuando empezamos con Bellavista. De hecho, el primer tema que escribí para Bellavista era un tema que me había quedado rezagado en Town. No pudimos montar, entonces estaban ahí como conectados. Y pues en esa banda siempre había como una lógica del ensayo permanente. Era pues como, ese era casi el ritual. De hecho, ahorita pues estoy con Nikita y eso es como un asunto que nos une también mucho, pues es la cosa que sabemos ya, que hay como una cita. Pero en el hip hop, pues cuando yo llegué ahí, la vuelta no era así. Era una cosa, incluso también había un asunto de producción muy, muy rápida, escribir muchas canciones muy largas, pues textos muy largos comparados con los textos a los que yo estaba acostumbrado en el punk y en el ska, donde había pues ese protagonismo de los vientos y el instrumental, entonces el texto no era tan protagónico. Entonces eran unas lógicas muy distintas y para mí fue una cosa muy bacana, pues porque fue aprender mucho, como reinventar unas cosas que yo ya daba por sentadas, y después eso ha sido pues un referente permanente. Además también fue como una forma, ahorita vos cuando hablabas del disco Tao, hablabas del reggae y hablabas del hip hop, pero pues el punk también es un elemento muy importante ahí, aunque no haya ningún tema que directamente sea un punk, pero por ejemplo hay samples de Los Crudos, pues que es una banda hardcore pues rápida y súper súper de DJ. Entonces ahí fue eso, descubrir la lógica del hazlo tú mismo de otra manera. Entonces era también profundizar en unas cosas que yo ya había empezado a explorar en la música con otras escenas y con otras movidas. Fue profundizar en eso, pero profundizar de otra manera. Entonces, y fue muy parchado que, a pesar de que yo estaba rapeando, y a pesar de que pues la lógica que hay entre rockeros es, eso no es música, esos man ahí viendo botoncitos, eso no es música. Y pues fue muy, muy bacano que nosotros nunca tocamos en un festival o en un concierto de hip hop en la ciudad. Nosotros siempre tocábamos en otro tipo de espacios y nunca faltaban las crestas, nunca faltaban los rastas, nunca faltaba la gente que era como de otros combos. A pesar de que la banda sonora iba cambiando, pues había claridad también de que había cosas que continuaban. Entonces eso fue muy bacano. Y la otra cosa que asocio mucho con el disco y con el proyecto de Bellavista es el antimili, porque fue ahí donde Medina y yo nos conocimos, y fue ahí también donde para mí fue como fácil empezar a abrir el espectro musical, pues, porque el punk es muy conservador. Y entonces es una cosa de que si uno no suena así como suena el punk, entonces uno es un traidor y le cayó. Y a mí ya como que me importó un carajo casi. Llame pues, porque ya el cuento del antimili y la vuelta era otra, lo importante era lo que había para decir, y pues, y no importaba el asunto de con qué tipo de música se hiciera o se dejara de hacer. Entonces eso fue bacán. Además el encuentro con Medina fue muy soñado porque cada uno podía poner ahí lo que quisiera y había libertad creativa total y nos entendíamos muy bien políticamente. Eso es muy distinto con una banda grande. Entonces con Nikitaon, por ejemplo, tenemos un combo grande, pues es difícil que todos pensemos más o menos parecido y llegar a acuerdos en términos políticos sobre lo que queremos decir, cómo queremos decirlo y todas esas vueltas. No es tan fácil, tanto con Medina, pues una cosa que ustedes fue muy pasada. Medina, la lleva. Medina. Hey, gracias por la invitación y por motivarnos a volver a hablar de algo que fue tan importante para nosotros, yo lo es, y que nos cruzó en un momento de la vida, de la ciudad y del país, bastante intenso. Yo concuerdo con Víctor muchas cosas, quería como para ejemplificar un poco lo que el disco significa, como varias cosas. Primero, pues Antimili Sonoro era como el telón de fondo, era como la propuesta que soportaba la creación de Bellavista. A nosotros no nos creamos como un grupo, no dijimos, hey, hagamos un grupo para componer y hacer música y hacer giras y hacer conciertos, sino que yo siento que Bellavista alimentaba mucho la propuesta del Antimili, y a la vez el Antimili nos generaba propuestas de intercambio, de relaciones, de construcciones colectivas con otros géneros musicales, con otras comunidades de la música, pero también el Antimili nos ayudaba a expandir y a construir una idea y un pensamiento sobre el militarismo, sobre las armas, sobre el papel de los ejércitos. Entonces el Antimili nos daba mucha fuerza conceptual y mucha fuerza ideológica, si se quiere, y también mucha pasión. Nosotros armábamos juntos las tarimas, gestionábamos el sonido, entre todas las bandas construíamos el sentido de cada concierto o de cada festival. Entonces no era solo tener una banda, no era solo tener un grupo, era construir una propuesta con otros muy, muy potente. Eso en primera instancia. Entonces que la vista empezó como colectivo, y siempre la idea del colectivo se ha mantenido así como que se resignifica, pero nosotros nos juntamos con Violent, que estaba haciendo rap, con Douglas Plasco, con Zapuca, que como al mes de conocerlo lo mataron. Entonces empezamos 6 personas, éramos el hermano de Vito, que se hacía llamar Ratma 33 y un tercio, era como el DJ y productor musical. Llegó Zapuca, que fue el partero que mataron. Llegó el Violent, Vito y yo. Sí. Y nos juntamos, antes éramos 5, y nos juntamos para la inauguración. Oigan, pues, Bellavista tan institucional. Nos creamos para la inauguración de la estación. Nos juntamos para la inauguración del Metrocable de Santo Domingo. Ya, pero si lo pones así, suena muy maluco. Nos juntamos para el lanzamiento del disco de la gente de la gente. Sí. Esa era la motivación. Oigan, qué pena, no sé mucho de estas cosas, pero por aquí sale una alerta de que nos queda un minuto. Entonces, si se cierra, generamos un nuevo enlace para que la gente que nos está siguiendo siga ahí conectada. Nos censuraron. Entonces, fue muy lindo porque, si quieren, ahorita cuando tengamos el otro link, como que profundizo un poco, pero era un colectivo de improvisación, un colectivo de freestyle. Y no solo de rap, improvisábamos dub, improvisábamos reggae, improvisábamos raga, improvisábamos punk. Una estructura de la música demasiado expandida y renovada, donde las bases musicales eran así ricas y diversas, y teníamos unos estribillos y unos coros de punk y de hardcore que eran los que siempre le daban como el concepto a cada canción. O sea, la canción era efímera, era fugaz. La canción todo el tiempo cambiaba, ensayábamos, nos reuníamos a ensayar, pero lo que ensayábamos era más o menos las estructuras de improvisación y nos aprendíamos los coros. Entonces, por ejemplo, el coro, mucha publicidad, poca diversión, un error, un error. Entonces, esta canción es como de punk, pero siempre hacíamos el coro, unos estribillos, y entre cada coro y estribillo, cada uno hacía una estrofa con su estilo. Entonces, cuando fuimos al primer concierto, teníamos como 10 tracks, muchas botellas de vodka que patrocinó Zapuca con Violet, y inauguramos la estación Metrocable con el Agente de la Luna, una banda de ska bastante importante de Medellín. In comes a thing called Run the Version. Para mí bolas digo, esto no es un juego, está en el aire. Lo que pase con tu cielo y con tu suelo, lo que queramos construir en esta tierra es cosa nuestra, no la dejes en las manos de un fulano que se muestra compungido y triste cada que hay una tragedia. Lágrimas de cocodrilo, no les creas, no les creas más, no les creas más. ¿Cuándo fue la última vez que un político te ayudó con un problema? Con el arriendo, los servicios o el remedio del pelao que está enfermo, y si lo llevas al doctor no hay mercado. ¿Cuándo fue? Ayer, antier, la semana pasada, dime de una vez. Tremendo reto significó componer de esa manera, explorar métodos, acercarme como a otras músicas. Pero creo que las cosas más lindas que generó Bellavista fue la oportunidad de establecer diálogos y muchos encuentros entre el punk con el hip hop, el reggae con el hip hop, el reggae con el punk. Y Bellavista, a Bellavista se le permitía como circular entre esas diferentes escenas. Cada concierto era como un ritual, como una oportunidad de compartir con una cantidad de gente, y siempre desde una perspectiva muy activista, bastante solidaria, de construir conciertos juntos, de acompañarnos en los lanzamientos. Incluso estuvimos pues en el lanzamiento de La Gente de la Luna, pero luego en Bello, en un bar, en Machué, por ahí, estuvimos en el lanzamiento de otra banda de punk, creo que Ante Todo, no sé si tu memoria te permite recrear el momento, pero era lindo. No me acuerdo. Los primeros conciertos fueron así, con la participación incluso de varios músicos. Siempre queríamos invitar a los músicos en vivo, con guitarra, con bajo. Alguna vez en el primer toque, en un bar en San Juan, estuvo Liska, gran bajista en Stown, también estuvo Yepes, era de una banda que ojalá vuelva a la banda Los Horner, y así también estaba Duque, un gran músico de blues, gran músico de jazz y de blues que en Estados Unidos. Siempre teníamos diálogos con lo análogo, con lo sonoro, siempre juntábamos, y cuando nos preguntábamos, cuando queríamos meternos en la industria musical de manera contundente, escribíamos las reseñas del grupo para hacer el brochure, nos preguntábamos cómo nos definíamos. Entonces decíamos como un mestizaje e hibridación musical. O sea, siempre dijimos que Bellavista era eso, el mestizaje, la hibridación, la oportunidad de generar diálogo. Ejército de iguales, un ejército en el que nadie mande, no. Un ejército sin generales ni sargentos, y un ejército donde yo pueda escoger los muertos, sí. Así que no me digas a quién tengo que matar. No, ¿quién es el enemigo a quien tengo que disparar? Oye, yo pienso que una apuesta muy importante en este disco fue de alguna manera acompañar al movimiento de objetores de conciencia que venía, digamos, creciendo con fuerza en este tiempo. Y como ustedes ya lo dijeron, lo que eso articulaba con la apuesta de antimil y sonoro, que era como todo este tejido entre la música, la postura antimilitarista, muchos jóvenes que venían conociendo toda esta apuesta, digamos, ética, política, reivindicativa de la objeción de conciencia. Y creo que esa fue una, digamos, una manera de acompañar como un manifiesto político, pues la lucha de muchos jóvenes de la ciudad que veníamos en esta reivindicación, pues con la red juvenil, con otros procesos que se venían tejiendo. Y creo que fue un mensaje claro y contundente. Siempre he sentido como esa canción y todo el proyecto de Camino al Barrio como una apuesta muy solidaria de acompañarlo, digamos, las posturas contestatarias, antimilitaristas, no violentas. Y también creo que las letras que ustedes escribieron y que interpretaron muchas veces para este disco eran también un manifiesto de la vida en los barrios. Sobre todo, cada vez que escucho este disco, recuerdo mucho como las texturas, los colores. Incluso hay metáforas del disco que hablan de los sonidos del barrio, ¿cierto? Cómo vibra el barrio, cómo suena el barrio, cómo es la gente del barrio. Y hay palabras que son muy metafóricas en varias canciones, incluso en los títulos de las canciones. Pues el tema de las resistencias, las luchas cotidianas. De alguna manera algunas canciones están hablando también de esos territorios más alejados de la ciudad, los territorios rurales. O sea, yo creo que es un trabajo muy incluyente, que de alguna manera hizo una radiografía, una lectura de todas las convulsiones que estaba viviendo Colombia, pero particularmente las resistencias que estaban emergiendo, que persisten hoy, la mayoría de ellas, que en medio de la desesperanza de este contexto político de la ciudad, pues nos estaban dando un aliento, un poco de alegría, como un mensaje como de, bueno, sí, está muy difícil todo, pero la lucha continúa, los procesos de resistencia se deben seguir tejiendo, debemos seguir reivindicando como apuestas por la vida, por la paz, desde el arte, desde los procesos sociales en los territorios. Me parece que eso es una marca muy distintiva de este trabajo y que yo no me canso de escucharlo. De hecho, muchas veces voy a él como un ritual, ¿cierto? Porque a veces uno pierde de vista la historia, las realidades, y escucharse en esas historias cotidianas es de alguna manera sentirse incluido en los momentos de la historia que hemos vivido. Y yo creo que por eso para mí este disco es tan valioso. Bacano, ya que mencionas eso, Leo, me recordás algo como muy particular. Nosotros a ese disco pues le hicimos una gira autogestionada, no quisimos mochilear, pues le dijimos gira, y hay una cosa muy tesa, yo recuerdo sobre todo en Bolivia, pues, porque pues para nosotros llegar a Bolivia fue algo muy como muy significativo, porque ambos llegamos o sea, ambos nos atracaron cuando llegamos allá. Y ya estábamos en ceros y no había posibilidades, muy, muy, muy loca. Pero entonces también eso fue encontrarnos allá con un montón de organizaciones y con la solidaridad de la gente y todo que nos acogió. Y pudimos, fue muy bacano porque pues, nos tocó quedarnos más tiempo en Bolivia del que teníamos planeado, pero eso también fue bueno porque, pues primero pudimos cantar cómodamente, pues porque ese soroche era muy bravo. Y los primeros 15 días cantar en El Alto y en La Paz era casi imposible, pues entonces fue bacano que pudiéramos pues, dar un ratico más. Pero además de eso, fue muy bacano descubrir una vuelta, y era que pues, nosotros en las canciones hablábamos de cosas muy, muy pues, de contextos muy específicos y muy locales. Nosotros incluso había momentos en los que citábamos pues como esquinas específicas, calles específicas. Entonces era una cosa pensada muy localmente, muy en escala, a escala de barrio. Pero la gente allá en Bolivia se identificaba mucho, por ejemplo, con las canciones. Entonces era muy loco que una cosa que era pensada para un contexto tan local y tan particular pudiera generar como esa sensación de identificación en contextos que uno podría decir que son tan distintos, pero tan. Incluso allá hicieron un antimili sonoro también, pues. Aprovecharon que llegamos y hermano, pues, armaron un festival, también se llamó Antimil y Sonoro. Y no solo eso, sino que fue en El Alto, en la alcaldía quemada. se llamaba el lugar y el nombre no era Metapolis. O sea, el año anterior habían quemado esa alcaldía en los movimientos que tuvieron allá y que llevaron a, por ejemplo, a Evo Morales, porque fue como ese hermano llegó al poder uno o dos años después, pero Bolivia estaba levantada. Y fue en ese contexto que llegamos nosotros y pues la percepción de la gente fue así. La gente decía que se identificaba con esas letras, con esas canciones, y que sentían que hablaban de la realidad de allá. Entonces es muy loco como eso de una cosa tan local, poder a la vez ser como tan, pues, generar esa sensación de identificación en lugares tan distintos. Bueno, me recordaste. A mí personalmente, ahorita Medina por fuera nos hacía una pregunta que tenía que ver como con eso de las canciones que hacen parte del disco, y preguntaba de una como, hey, ¿cuál es como esa canción que a uno le interesa, pues, como que más le gustaba de ese disco? Y a mí esa Cada Cual Escoge Su Veneno siempre me pareció como un himno y como una canción de principios de alguna manera que la llevo pues como muy cercana, y un disco que me gusta mucho, y la que mencionaba también ahorita Leo, Reclútame, para mí también es una canción que también me indicaba mucho, precisamente por también lo que pasaban con mis amigos alrededor en ese momento en el que el disco salió. ¿Qué otras historias o qué otras cosas nos pueden contar que estaba detrás de esas narraciones que habían en esas canciones? El trabajo está escaso y la presión en casa no se puede soportar. Ya no aguanto más. He buscado y buscado, pero no tengo libreta militar. No me quieren contratar. Mi único momento de sosiego son mis fiestas cuando estoy bien high, real high. Y el rato escaso y esporádico que duermo cuando no doy más. Cuando no doy más. El profe siempre tiene muy claro que él es el que manda, cuál es su lugar. Él siempre exige una venia, señor, obediencia, hácese respetar. Aunque por supuesto es el problema, lo tiene la chica que le gusta mirar. Ven y contame, tranquila, relájate, algún acuerdo podemos llegar, mamacita. Cada cual escoge su veneno, humo, pastilla, elixir, licor. Cada cual encuentra una manera de sobrevivir su propio dolor. Cada cual escoge su veneno, trabajo, pareja, dinero, Dios. O si no, en la noche frita los sesos frente al televisor. Cada cual escoge su veneno, humo, pastilla, elixir, licor. Cada cual encuentra una manera de sobrevivir su propio dolor. Cada cual escoge su veneno, a veces legal, otras veces no. O si no, en la noche frita los sesos frente al televisor. Cuéntenos un poco alguna historia detrás de alguna canción de esas, o alguna en particular que ustedes todavía como que los mueva bastante. El disco tiene dos canciones que hablan específicamente de las situaciones de la Comuna 13. Una se llamó C13-2002 y C13-2004. Se hicieron en momentos diferentes, o sea, cada año, el año corresponde al momento en que la hicimos, y pues narra de manera muy explícita como lo que estaba pasando allá. Y el 2004, que esa canción, C3 de 2004, se compuso y se grabó el 1 de mayo del 2004, tuvo que ver con cómo nosotros leíamos dos años después la situación de la Comuna 3. Estamos proyectando unas operaciones especiales conjuntas también sobre los focos de terrorismo que hay en algunos sectores afectados de la jurisdicción de Medellín y el Valle del Aburrá. Empezó la jornada, los primeros tiros sonaron desde las 2 de la madrugada. Todas corríamos buscando camuchar aquella pieza atrás, o si no hasta debajo de la mesa par. Tas, tas, balas volando por todo lado, vidrios quebrados, platos rotos, caras deformes de miedo. Nadie sabe, nadie entiende y nadie pregunta pa' qué se rían en tu cara sin decirte por qué. Tas, tas, con miedo oímos las aspas que se acercaban volando y disparando arriba de las casas. El techo tiembla con cada balazo, la cucha lloraba escondida con mi hermanito en los brazos y oyendo tas, tas, voces gritando con rabia en el techo y por la ventana que ya brillaba iluminada. Mi otro hermano en la pieza grande tenía un tiro en la pierna. Yo lloraba de miedo y mi cucha solo reza. Aquí se habla con la bala, tapa la cara, toque de queda. A punta de muerto recupera la nueva era. Llegó el que era con plaja o con taqueta, la gente quieta. Impacta el tiro fijo, ¿quién es el muerto? ¿Quién el herido? Ajeno a la pelea, pero hay que aguantarla. Esa es la trama, tiempo de antiterrorismo. Solo que los que lo padecen, mandados para el abismo. contra la pared, yo chulo mijo. Entonces, el disco se construyó, se pensó siempre de manera muy cohesionada, muy articulada. Nosotros hablábamos de la noción de obra, no pensábamos como en piezas nada más, como en fragmentos sonoros. Los fragmentos sonoros servían como para armar un relato. Y nosotros teníamos un lugar muy claro, nosotros nos asumíamos como relatores de la vida cotidiana. Nosotros decíamos que lo que más nos interesaba más que edificarnos o construirnos como artistas era poder situarnos en un lugar de la historia como narradores de los hechos. Entonces sentíamos que el disco era una obra que permitía construir algo que iba mucho más allá de nosotros. Eso fue muy bonito porque todo el tiempo nos interpelábamos frente a lo que significaba el ser artista, el tener una banda, el insertarse en una escena cultural o ser parte de una escena cultural. Siempre nos preguntábamos los principios, los propósitos, las finalidades, los medios. Buscábamos tener mucha coherencia entre los medios y los fines, entre la manera como gestionábamos la música, cómo gestionábamos los vínculos. Eso soportó muchas cosas del disco, ¿verdad? La concepción que siempre estuvo detrás y que era como la más importante fue muy interesante. Esa noción del relato para nosotros era bastante importante. Las lecturas también siempre acompañaron mucho el disco, el cine. Vito me pasaba películas. La primera que me compartió fue El Aprendiz, una película muy hermosa sobre un joven reclutado por un militar nazi, también El Club de la Pelea y muchas otras películas que alimentaron la construcción del disco. Y esas mismas películas nos servían para recrear la composición sonora, porque bajábamos samples y sonidos de esos documentales o de ese cine. Y también libros, por ahí le tengo todavía hábito dos libros, ¿no?, de ecosocialismo, que lo tengo allí. Me pasaba mis libros para que yo fuera leyendo y componiendo. Y no solo es largo el disco, sino que el proceso de hacer el disco fue largo también. Entonces, nosotros grabamos los temas una primera vez y no, eso quedó mal. No funcionaba, eso no fluía. Había un montón de temas. Recuerdo un tema que llamaba Las Reglas de la Vida, que a nosotros nos gustaba mucho y que nunca lo pudimos sacar porque pues, la pista no funcionaba ya con la nueva mezcla que hicimos y no nos había gustado la primera versión que hicimos y bueno, eso se perdió. Pero entonces fue un proceso largo, pues eso primero que todo. Y entonces en ese proceso largo, pues nosotros hicimos C13 en el 2002, pues que fue en la Operación Orión y toda esa vuelta, pues coincidió con eso. Entonces, pues a nosotros nos impactó mucho esa vuelta y los relatos de los parceros, pues porque teníamos muchos parceros acá, que nos habíamos cruzado en el Antimil y demás. Y entonces eso nos impactó mucho y entonces escribimos esa canción. Pero en el 2004 el disco nada que salía. Y nosotros esa canción, pues, que ya como que estaba poniendo vieja, como, marica, nosotros se supone que estamos narrando como el día a día. Y pues el día a día ya hace 2 años, nada. Entonces como que hagamos una versión nueva. Y fue muy teso porque ese 1 de mayo pues yo salí a marchar y yo no salí a marchar, ahora que recuerdo, no salí a marchar, yo salí a mercar. Yo cuando eso vivía en el centro, me gustaba ir a mercar en Tejel, ahí abajito del edificio. Y entonces yo iba hacia allá, iba a mercar cuando en ese momento por ahí por Sucre venía como un piquete de gente que iba para la marcha. Era un combo anarco. Pues inclusive yo ahí reconocí a Neatán. Y cuando llegaron a ese casino que hay ahí en esa esquina, empezaron a hacer un graffiti y de uno de los celadores salió y los encañó, ¿no? Y eso fue una cosa, pues, muy tensa, pues, una situación muy tensa. Hubo un momento incluso en el que pues, los manes salieron corriendo y el man salió corriendo detrás de ellos con el fierro en la mano. Y hubo un momento en el que los coge y tan los encañona. Y entonces encañonó como uno se cayó en la esquina. Y entonces tan fuerte lo levantaron y en ese momento el man los alcanzó y aprovechó y los encañonó. Y cuando él los encañonó y detrás de ellos, contra una de las puertas y estaban cerradas de los negocios de por allá, esas persianas de metal, estaba yo con la parceja con la que iba en ese momento. Entonces, pues fue una cosa, o sea, los humanos hacen así el zigzag, les disparan y no les dan, nos dan a nosotros. Entonces, pues fue un momento muy tenso y fue una cosa, pues, que a mí me marcó mucho porque también me hizo vivir, pues, como muy en carne propia la situación tensa de ese momento y ese primero de mayo, pues, como muy así en vivo y en directo. Entonces, pues, eso, yo recuerdo mucho como que yo me fui con ese recuerdo para la casa y cogí la misma pista de C13 y volví a hacer el reportaje, porque yo cuando nosotros escribimos C13, yo me sentía haciendo un reportaje, como que estábamos reportando lo que estaba pasando y que nadie quería contar. Entonces aquí fue como lo mismo, pues como fue, puta, eso tengo que contarlo, y entonces fue como reportar la vuelta. Y entonces, pues incluso empieza como con eso, comunicado, prensa libre, medalla, tal, empiezo a contar cómo estaba la vuelta en ese momento. Entonces, recuerdo mucho, pues primero, la sensación, la anécdota, pues aquí como tal, pero además de esto, pues, fue la posibilidad de hacer una cosa entre memoria y sonora. Y es que en ese momento nosotros nos sentíamos haciendo contrainformación. O sea, nosotros nos sentíamos difundiendo la información que los medios masivos y los medios hegemónicos no querían difundir. Entonces nosotros hacíamos canciones que servían para contar esas cosas que nadie contaba. Y pues con el tiempo, esa contrainformación se vuelve memoria, pues porque es que ahí quedan los documentos. Entonces, para mí también es muy significativo como esos eventos que pasaron, esas formas de asumirlos, y como con el tiempo van cobrando como otro sentido, se vuelven una cosa distinta, pero igual para mí es bacano como ver ese proceso, pues. O sea, Vito quedó muy movido por eso que vio, estaba muy afectado. Y también todos estábamos muy afectados porque en esa misma marcha a Martín Rodríguez, que era uno de los fundadores del Antimil Sonoro y de la Red Juvenil, la policía lo había golpeado de tal manera que lo habían dejado inconsciente. Estuvo varios días hospitalizado. Y pues Martín significa mucho para el movimiento de objetores, para todos los procesos libertarios. Entonces nos dolió mucho esa golpiza, ese acto de violencia, y acá en la canción, en esa canción que grabamos ese día, ese primero de mayo, le dedicamos la canción en una estrofa, y se menciona explícitamente, decimos a Martín Rodríguez no lo calla ni el bolillo, la idea es clara que no paran las patadas, de los tombos la maldad por DCC es denunciada. Entonces jugábamos a eso, a narrar cosas supremamente cotidianas. Sí, era muy bacano porque sentía ahí para atender como fuentes de solidaridad con todos estos combos. Pues. La situación no ha mejorado desde hace dos años. Hoy en la marcha y en la calle toda eso se ha notado. Y hubo heridos, hubo golpeados. Se notó como la calle se ha paralizado. De fuego armados, los celadores intimidan a activistas, pero no a sus aerosoles. Demoledores que no se callan, más bien estallan. A pesar de los golpes y de la metralla, de las miradas de odio de los opresores y del fuego con que tratan de callar sus gritos y aerosoles. Aunque no basta en el instante de indignarse necesario ante los controles, brutalidad de la autoridad causa dolores, llamada oficialidad ilegal. La protección del uniforme sabe camuflar, maltratar, defender el interés de lo existente, reprimir a la gente que va al frente procurando un cambio urgente. Se sufre la maldad del dirigente urgente, denuncian al que atropella, el que objeta, otras tarjetas camuflados, muchos millones invertidos, botados en la parodia del cuidado. Obsolescencia, cuánto daño, tanto daño, tanto amigo apaleado, maltratado, vigilado, desaparecido. No quedará en el olvido a Martín Rodríguez, no lo calla ni el bolillo. La idea es clara que no paran las patadas, por veces se den los tombos, la maldad es denunciada. Mi marcha no para, y si para, porque dispara, la bala para, a mis espaldas para. Mi marcha no para, y si para, porque dispara, la bala para. Nosotros participábamos activamente en todas las creaciones que acompañaron el disco, en este caso también en las visuales, en el diseño gráfico. Tuvimos un papel muy protagónico en el concepto. Nos acompañó Mónica, una gran diseñadora, También Pasolini en Medellín hizo el primer videoclip, que era el de... El de Cada Cual Escoge Su Veneno. Bien underground. Maquinema también hizo un videoclip. Imagínense que los primeros videoclips de la música de Medellín empiezan a emerger en el 2001, 2002, excepto el de Estados Alterados, que llegó a MTV, que ese sí es anterior, pero la música local, independiente, no tenía videoclip. Entonces, muy pocas bandas podían tener un videoclip, y Bellavista también vivió ese momento, el auge del videoclip. Entonces, este es un disco de 18 canciones que trae 3 videoclips, que para esa época era mucho. Y siempre lo hacíamos con los colectivos, bajo un concepto. Por ejemplo, hay un videoclip que es muy bueno, me gusta mucho, el de BSC 911. Y BSC 911 era un como una cortina, el disco viene muy acompañado de cortinas sonoras. Y este disco era, esta canción era dedicada, era pensada por 2 versiones del 9 de septiembre. La primera, la del 9 de septiembre del 2001, cuando caen las Torres Gemelas, que se inaugura un momento en la, de la violencia y de la seguridad en el mundo. Hay como un giro en la manera de ver el Estado. Y el otro es el 9 de septiembre del 68 con 71, el asesinato de Allende. Entonces esta canción tiene la voz de Allende, antes cuando Pinochet se toma el poder, y hay inaugura una nueva dictadura en América Latina. Entonces, esto tiene una cantidad de referencias históricas muy interesantes. Eso es también ahí del cine, ahorita que mencionabas el cine Medina, ese, pues esa idea de asociar esas 2 vueltas, pues esas 2 11 de septiembre, salió de una película que salió a propósito, pues, de esos hechos, pues del 11 de septiembre en Nueva York, en Estados Unidos, en 2001. Y un director británico que se llama Ken Loach, era 9-11, entonces eran 11 cortos por 11 directores que hablaban del 11 de septiembre. Y uno de los cortos fue dirigido por este director, Ken Loach. Y precisamente él le dedicó el corto de él a hablar de lo que pasó el 11 de septiembre en Santiago. Y lo que fue, pues, esa. Pues, porque de alguna manera es la forma como uno cosecha lo que siembra, pues. Es como 30 años después, en Estados Unidos se cosechó lo que de alguna manera han sembrado en todo el mundo también. Entonces era una alusión a ese asunto, pues, también lo que estaba detrás. Lo que dice Medina es cierto, pues como que ese interés por la historia estaba ahí, pero también la influencia del cine, la influencia de otras músicas, ahí había tangos, ahí había un montón de cosas, había jazz clásico, había un montón música de música y influencias muy bacanas, pues música latina, todo eso, pues ahí estaba Billie Holiday, ahí estaba Yo-Yo Ma, ahí estaba Astor Piazzolla, ahí había un montón de cosas, pues que también era como un lienzo ahí donde podíamos poner lo que quisiera, o sea, había libertad absoluta, pues, porque a nosotros, precisamente con decir que eso era mestizaje, pues eso ya era darnos la libertad de crear como nos diera la gana. Y era muy charo porque los raperos decían que eso no era rap, y no nos invitaban a tocar. Y cuando llegábamos donde los punqueros, donde los rastas, siempre era como, ¡ah, sí, es súper rapo! Era muy charrito eso. De todo ese montón de material grabado, que hay no solamente de Bellavista, sino de los diferentes grupos de los que ustedes han hecho parte y de las grabaciones, que es un montón de material que han producido. Ese registro hay disponible en este momento en redes para acceder a él. Sé que el disco de Bellavista está en este momento completo, un track completo en YouTube se puede acceder a él, pero en otras plataformas digitales no está disponible, ¿cierto? Bueno, aprovecho para decirles que anoche lo subimos a la página que hicimos de Pluriverso Radio. Ahí lo pueden bajar, pueden descargar todas las canciones, buena resolución, los títulos tal cual, con la foto de carátula, para que lo rieguen por ahí. Y deberíamos pensar en hacer un videoclip nuevo de alguna de las canciones o pues cuando salgamos de la cuarentena. Ese tema, ¿cómo quería? Disponible, porque yo he visto un par de videoclips en YouTube de esa época, ¿cierto? Pero no he visto más. No sé si de pronto han podido encontrar algunas otras cosas. Vi el de Luchar para Subsistir, por ahí hay algo. Y el de Cada Cual Escoge Su Veneno también está disponible. Y creo que el de 9-11 también. 9-11 también. Listo, lo vamos a ir buscando también para ponerlos en los comentarios para que la gente pueda acceder a ellos. Y hay un clip en donde está el álbum completo. Ahí no, incluso tiene el link para descargar el álbum en formato MP3. Wow. Está ahí en la descripción para los que quieran acceder a él. Haber llegado al formato del disco, tenerlo como pieza, para nosotros fue un esfuerzo muy grande, para cualquier grupo, pero hay una historia detrás del disco, es que teníamos muchas canciones ya grabadas, listas. Tocamos en el Antimili del 2002, 2003 creo, Vito, cuando ya iba a salir el disco, o sea, cuando ya estábamos en el proceso como de llevarlo a la mezcla y masterización, ya estaba todo el concepto sonoro, todo el concepto visual. Mientras tocábamos en el Parque Obrero de Boston, en esa versión del Antimili, estaban ingresando a la casa de Vito, que quedaba por la clínica del Rosario, en el barrio Los Ángeles, ahí cerca de Boston. Estaban ingresando sin violentar las chapas, eran unas 3-4 chapas, 4 puertas, sin violentarlas, entraron, se llevaron la CPU donde estaba el máster del disco. En ese momento recuerden que no habían discos externos, no habían USBs, lo máximo a lo que uno podía acceder para hacer backup era CDs. Entonces, eso fue un golpe muy bajo para nosotros, porque cuando llegamos a descansar a la casa de Vito después del concierto, nos encontramos que se habían llevado la CPU, no se habían llevado ni el micrófono, ni los audífonos, ni el monitor, ni los monitores, no se habían llevado las obras literarias de Vito, que tenía una gran biblioteca ahí donde grabábamos, no se llevaron los electrodomésticos, no se llevaron nada más, y se perdió el máster. Lo que nos quedó en el CD fueron como los primeros proyectos, las canciones, y de ahí partimos para volver a grabarlo, y solo 2 años después pudo salir. ¿Quién se robó el disco? No sé si alguien quiere escribir en el chat, si alguien tiene información y sabe. Y después de eso, vinieron unas amenazas directas frontales al grupo. A Vito además le matan 2 tías entrañables, bastante adultas. Y entonces pues a nosotros nos dio mucho miedo, y ya lo que pasó después, nada. Pero digamos que Bellavista también ha estado así cruzado por toda esa realidad en la que estaba inmerso. Y todo ese momento también marca también como una salida de la ciudad, o de alguna manera también como un momento raro y difícil del momento de Bellavista, y ustedes personalmente, ¿cómo alcanzas a describirlo ya con el tiempo y como revisitándolo de alguna manera, aquí aprovechando esa conversa, hombre? Sí, pues yo recuerdo un evento muy teso. Ahorita hablábamos del lanzamiento del disco de La Gente de la Luna, y hubo otro día que también fue un lanzamiento de un disco de Sky aquí de la ciudad, y que también nos marcó mucho, que fue el día que lanzaron el disco de los Coffee Makers. porque ese mismo día por la tarde nosotros tuvimos un concierto. Ese concierto fue, pues la verdad no se llamaba concierto, lo llamaron Peña Cultural. Peña Cultural. Muy español. En particular, pues. Sí. Y más o menos, no, y no solo es muy español, sino que a veces también aquí muy asociado con la música latinoamericana y cosas así, pues, como es como otros combos, pues. Y bueno, nos invitaron allá porque los organizadores de eso era un grupo muy cercano a nosotros que llamaban Los Pasajeros. Y en ese momento, en Copacabana, estaban en un contexto que era que el gobierno nacional había impuesto un peaje intraurbano. Le pusieron diminutivo y el apellido social, como para que la gente supuestamente tragara el batacazo, le llamaron el peajito social, y la gente pues no se aguantó el batacazo y hubo pues como revueltas, hubo una movilización muy fuerte durante varias semanas. En ese contexto, estos parceros de Los Pasajeros hicieron un concierto, una peña cultural, en solidaridad con la movilización de allá de Copacabana, y nos invitaron a tocar allá. Nosotros fuimos a tocar y bueno, fue muy bacano, y pues sobre todo que nosotros éramos muy cercanos a Los Pasajeros, ellos eran muy parceros de nosotros. Entonces tocamos, pero pues cuando terminamos de tocar, pues nosotros bajamos las escalas y ahí nos cruzamos con Los Pasajeros que subieron y eran el grupo que seguía. Y nosotros ahí nos despedimos porque íbamos para el concierto de los COVID-19. Ellos tenían el lanzamiento ese día. Entonces les comentamos, parceros, pues qué pena y todo, vamos a pillar un par de canciones nomás, pero tenemos un compromiso y nos tenemos que abrir. Y entonces nos fuimos para allá, para el concierto de los Coffee, y mientras estábamos en el concierto, nos llegó un mensaje de texto contándonos que habían acordonado a Los Pasajeros, que los habían encanado después del concierto. Tuvieron 6 años encanados, acusados de terrorismo y acusados de un montón de cosas, un falso positivo judicial brutal. Entonces eso para nosotros fue una advertencia muy fuerte también, pues porque varias veces ellos nos mandaron a decir, parceros, y las que ustedes los tienen ya visto. Pues para nosotros en esas circunstancias, pues, en medio de la seguridad democrática y qué sé yo, para nosotros eso pues fue un campanazo de alerta muy brutal, y pues sí, decidimos, pues teníamos varias opciones, o como que frenteamos el asunto haciéndolo público y generando una campaña y un montón de cosas alrededor, o acelerábamos un plan que teníamos de irnos a mochilear hacia el sur. Y decidimos lo segundo, nos fuimos a mochilear. Y bueno, fue muy bacana la experiencia de la mochileada, porque pues ahorita les hablaba de Bolivia y en fin, nosotros el recorrido fue, de aquí salimos, yo me fui para Bogotá un tiempo, como un mes, 2 meses, como decía Medina ahorita, pues me mataron 2 días, entonces me tocó volver acá y de ahí ya sí salimos hacia el sur. Fue la primera vez que tomé yaje en el Putumayo, ahí ese fue el cruce de frontera, mi cumpleaños, entonces fue una cosa muy tesa también, tocamos en Cali y en Bogotá de bajada. Y luego tocamos en Ecuador, tocamos en Perú. Entonces, sí. Pues la gira fue muy bacana, pues, porque pasaron muchas cosas muy especiales, pues. Pues además de lo dramático, pues, de digamos, lo que nos hizo acelerarla. Nosotros ya habíamos decidido viajar de todas maneras, pero igual, pues, ahí las cosas sí, fueron como precipitando. Entonces, pues, conocer el viaje para cruzar la frontera fue muy teso. Después estuvimos en Ecuador y fue muy bacano. En Perú pudimos también alternar con un parcero muy especial y muy cercano a nosotros, que pues, tenemos una gran amistad con él desde ese momento, que se llama Pepe Toro, y él trabajaba en una organización que trabajaba con niños y con jóvenes en situación de calle. Y entonces fue muy bacano también, pues como ese fue nuestro público allá, fue un concierto súper subterráneo, ese sí fue el más underground de todos, solo había como 7 u 8 personas entre el público, y el cable atravesaba la mitad del patio en una casa y éramos conectados a una grabadora y ya por ahí salíamos. Entonces fue pues como eso, ese contraste de eso y después ir al Foro Social Mundial en Porto Alegre y allá poder tocar, pues había por ahí 12.000 personas al frente en una tarima de reggae que había ahí en Porto Alegre, un lugar que llamaba la usina del gasómetro, que era como al lado de un lago, lo más tropical que había allá en Porto Alegre. Entonces esos contrastes de la gira fueron muy bacanos, pasar por Bolivia, conocer la Isla del Sol, conocer Machu Picchu, y conocer también la gente del Alto, después de que nos habían atracado y nos habían dejado en ceros, sabíamos que teníamos que guerrearnos haciendo música, o si no, no moríamos porque no había otra opción, era o eso o el hambre. Entonces pues, fueron cosas muy tesas que pasaron en el recorrido, y después Buenos Aires, Brasil, todo, todo fue ese recorrido también. Tomamos el tren de la muerte, eso fue el que nos llevó de Bolivia a Brasil, y todo eso fueron cosas pues como muy bacán, porque fueron también un viaje como interior. O sea, cada kilómetro era un kilómetro más que nosotros nos adentrábamos dentro de nosotros mismos. Entonces eso fue también algo muy, muy definitivo para lo que pasara después. Después de esa gira, pues el grupo prácticamente se acabó. Volvimos a juntarnos para tocar unos años después en Bilbao, en el 2013, pero el grupo en ese momento pues terminó. Pero de todas maneras, pues como que ese viaje y lo que significó y todo eso, pues fueron para nosotros, pero por lo menos en mi caso, pues fue una cosa pues muy importante también, pues como en la vida, no solamente era una cuestión musical ni pensando en lógica de una carrera, pues como que una gira muy exitosa para nuestra carrera, pues no es dentro de esa lógica, sino que fue un asunto pues como algo que nos atravesó el cuerpo y nos atravesó la vida de todos. Entonces fue pues como muy importante, y de alguna manera fue pues como un buen cierre para Bellavista Social Club. Después llegamos, hicimos un par de conciertos acá, por cierto, pues como más o menos grandes, pues de muy alto perfil, pues tocamos con Chucky Town, tocamos con Aterciopelados, tocamos pues en unos espacios como de cierto prestigio, digamos, que no me parecían mucho los espacios donde tocábamos antes. Pero igual, pues fue, para mí lo más importante fue esa gira, más que esos otros espacios que llegaron luego, fue esa gira, y creo que ahí eso es como que lo que de alguna manera cristaliza pues como los logros de la banda y ese proceso y lo que más impacto tiene. A mí me parece que la banda nos generaba unas preguntas muy interesantes, y es que definitivamente una banda muy beligerante, con una propuesta estética bastante contundente y también desde lo visual, desde las puestas en escena, que definitivamente creo yo pues muy bonitas, muy elaboradas, bastante contundentes, pero una banda que no podía sonar en radio, que no podía circular en los grandes medios, siempre estaba como moviéndose en otras escenas, y paradójicamente nos llamaron editoras de discos con el interés de reproducir nuestros materiales en otros países, una cosa que nunca había pasado con otras bandas de hip hop o de músicas parecidas. Y entonces yo siempre me preguntaba como, hey, ¿qué es lo que genera Bellavista que atrae tanto a estos otros sectores? Porque, por ejemplo, en Alemania nos editaron para un disco muy, muy importante con Manu Chao, con Caramelo Santo, con una cantidad de bandas, y ese disco lo produjo Sting. Panteón Rococó. Con Panteón Rococó, y Sting fue el que puso la plata, Sting lo financió. Sting escuchó a Bellavista Social Club. Pelé también. ¿Quién? Pelé. Uy, yo no sabía eso. Qué mal. Ay, imagínate. Y cuando fuimos a Brasil casi no nos dejan tocar. Hubiéramos hablado con Pelé. Sí. Y Edson, ponernos a tocar. Edson de Nacimiento, Pelé. Financió ese disco. Él puso una plata para ese disco. Y Sting lo financió. Y Sting quería sacar la segunda edición también con Bellavista incluido. Y era muy bonito porque, por ejemplo, ahí también estaba Copy Makers, ese compilado, y nos pagaron las regalías, todos los derechos de autor, o sea, una cosa súper interesante que Bellavista no buscó, eso llegó. Pero, de hecho, hay otra anécdota, es que nosotros habíamos terminado de tocar, la banda se había desintegrado en el 2008, y en el 2012 nos llaman de Bilbao a invitarnos a un festival allá y a unos toques en España, con un festival que se llama Sin Pintura. En Euskadi, ¿cuál español? Sí, sí, pero sí. No, porque también íbamos a tocar en Barcelona, en otros lados. Bueno, ya, pero de Cataluña. Pero José, el organizador de ese festival, nos decía que llevaba muchos años buscándonos, desde el 2002, cuando se enteró de esta situación de pasajeros, nos escribió para invitarnos al festival. Y él nos mandaba correos y correos, y como nosotros nos revisábamos el correo de la banda, la invitación estaba desde el 2008, al año siguiente, 2010, 2011, 2012, hasta que abrimos la bandeja de entrada. Que nosotros nos demoramos un poquito para contestar los correos. Así que fuimos a España, fue el último concierto que hicimos en Euskadi. Allá tocamos con un grupo muy importante. Y fue muy lindo. Con Sowas Masi y con Emel Matluti, que eran dos mujeres más guerreras que un diablo de allá del Medio Oriente. Fue una experiencia muy bacana compartir con esta gente. Pues nada más y nada menos las mujeres que hicieron las canciones que alentaron la primavera árabe, imagínense. Era muy bonito. Sí, ¿para qué está diciendo Fulvia que...? ¿Para qué está diciendo Fulvia que si le podemos poner mejorar sonido, que está lloviendo muy duro? Nada, esto es lo máximo que nos da esto, ¿sí o no? Puro underground. Sí. Ya créeme que lo hemos intentado todo, yo me estoy quedando sin luz, by the way. Estamos aprendiendo, sí. Bueno, no, ya para que vamos cerrando, bacano que nos cuenten en qué andan ahora. Yo me he encontrado que mucha gente en distintos momentos que me ha preguntado, ay, estos manes no vuelven a tocar, no se hace un desconectado, pues, ¿hay alguna posibilidad, un temita? Sí, justo me pasa mucho con ustedes, que me doy cuenta que son como esos artistas que los que hacemos música o hacemos gestión cultural en la ciudad sigue referenciando, sobre todo por ese disco, por todo lo que empezó a generar alrededor. O sea, como que hoy justo estaba conversando con un amigo del tema y como que me mencionó a 3-4 personas con las que ya había hablado sobre Bellavista y se había hecho la pregunta justo la que hace Leo, y es bueno, entonces Bellavista, que lo dejamos ahí, ¿qué va a pasar? ¿Cómo hacemos para que la gente pueda tener más acceso a esas canciones? ¿Cierto? ¿Nos inventamos algo? Por ahí están hablando ahorita también como de una pirateada oficial. Cuéntenos un poco a cada uno y qué ha pasado con Bellavista. O sea, ¿qué es para cada uno de ustedes en su cabeza en este momento Bellavista? ¿Es un recuerdo del ayer o es algo que definitivamente sigue siendo parte del hoy de cada uno de ustedes? Pues a ver, yo la verdad, pues yo no soy como muy, muy apegado a... Pues he hecho siempre un esfuerzo con el asunto de la música. Y es el esfuerzo de romper con la nostalgia. O sea, yo, debe ser por el asunto este de que yo me crié en el punk. Y los punkeros ahorita, yo miro los parceros punkis que se criaron en el punk conmigo y son muy nostálgicos. Y a mí eso me da mucha rabia. Esos manes pues no oyen nada después del 95. Entonces, pues no, qué fiasco. Pues como que ahí se paraliza el universo, pues tampoco. Entonces, pues, a mí me gusta como que siempre la vuelta siga, pues, y escuchar cosas nuevas. Y me gusta hacer cosas nuevas. Pues yo ahorita estoy con Nicky Town, que es una banda que yo tenía antes, pues, que empezamos en el 96 hasta el 2000, que acabó 10 que empezamos con Bellavista. Y en un primer momento, pues, cuando resucitamos Nicky Town, lo hicimos de una manera un poco nostálgica. A mí me llamó uno de los guitarristas y me dijo, y entonces la idea inicialmente era recuperar los temas. Esa idea de recuperar y de desandar los pasos y todo eso, pues para mí fue bueno, fue bacano, pero igual también hay un momento en el que me empieza a cantar. Entonces sí. con Nicky Town siempre hemos hecho el esfuerzo, pero yo siempre he querido como que no, vamos para adelante, y pues que no, que si de pronto en algún momento se sale un músico o alguna cosa, ¿cómo lo hacemos para recuperar el sonido? No, recuperar nada, pues este es un proceso y vamos. Y pues yo siento eso no con una banda, con la otra, sino con el asunto de la música. Entonces, pues hubo un momento en el que yo sentía que Bellavista se había acabado, pues cuando después del MD-107 nosotros llegamos de esa gira y nos invitaron a algunos conciertos en un encuentro de arte contemporáneo que se hacía en el Museo de Antioquia. Entonces nosotros tocamos allá en el primer MD, ahí fue donde alternamos con Chucky Town y alternamos con Pelados y demás. Y después de eso yo sentía que la vuelta se había acabado. Y pues con el tiempo pasó esto que contaba Medina ahorita, que aparece alguien y digamos el montaje que hicimos para ese concierto en Bilbao fue muy bacano. Fue un encuentro muy bacano con Juanes, que con Mosayan le decimos nosotros, que es el teclista de Nicky Town, y que tiene pues como su proyecto pues que llama Ruido Selecto, y además muy metido pues en el mundo de la música electrónica, del down tempo, del dub y de todo esto que nos ha interesado a nosotros. Y con Alejo Vélez, que se llama, tiene varios nombres en el mundo de la música electrónica. Entonces, juntarnos los cuatro fue también una experiencia muy bacana, pues. Y ellos pues nos dijeron que había sido muy significativo para ellos también, y los sentimos en esa ocasión. Fue bacano en ese momento, y después como dicen por ahí, hicimos lo que nos dijo el profe, pero no nos dieron las cosas. Más adelante, pues otra vez, tan aparte algo que nos llevé a juntarnos, pues yo creo que nos era pues, muy difícil, porque en ellos siempre hemos sido muy parceros. Entonces, pues, sí, no sé, eso yo no sé, pero no mantengo nostalgias, pues, ni mantengo como, ay, qué bueno sería, y ta, ta, ta. Pues, si las circunstancias que hacen que la cosa sea actual y que sea pertinente en un momento dado, por ejemplo, cuando nosotros nos invitaron al País Vasco era para hablar de la censura. Entonces, pues, muy bacán, pues no era una cosa para exaltar ninguna vieja gloria, ninguna pendejada, claro, sino que era una cosa del presente. Y entonces, pues, como que el momento en el que las circunstancias como que lleven a que la presencia de Bellavista sea pertinente y oportuna, pues será bienvenido. Pero no hay planes ni nada. Vito, no, te falta bien. Un poquito de sensibilidad, hombre, para volver. Al rojo vivo. Al rojo vivo. Al rojo vivo. Para la mujer, el punto de apoyo. La única luz al final del túnel oscuro del mundo de mierda en que nos han puesto a vivir ciertos hijos de puta. Te quiero, mami. Hay una cosa muy bonita que Vito y yo hicimos, que está conectado con la música, con la percepción, con la lectura que nosotros tenemos de la música, y es que no solo hemos hecho discos, hicimos juntos, creamos algo muy bonito en el 2011 en el Museo de Antioquia que se llamó el Diplomado de Música Callejera. Culturas musicales callejeras. Y construimos una propuesta metodológica y pedagógica para fortalecer las músicas, que tenía tres ejes temáticos: el contexto de la música, el enfoque de la música y la parte técnica de la música. Imagínense juntar en el contexto a un pintor como Freddy Serna, a Caliche, a Víctor de Reencarnación, a Omar Urán, que es profesor de sociología, a una cantidad de profesores, a Carlos Patiño, muchos profes, hombres y mujeres que estuvieron ahí en ese diplomado, desde diferentes saberes. Luego en el segundo módulo también una cantidad de artistas. En el módulo técnico estuvo, por ejemplo, un educador popular muy importante que trabajó con Freire, que es Alfredo Giso. Estuvo Parley, el director de Hora 25, que desafortunadamente murió. Una cantidad de gente, Felipe Grajales, de director de Altavoz, estuvo Santiago cuando trabajaba con Ana Laú. O sea, una cantidad de gente, porque nosotros siempre concebimos que la música como escena tiene diferentes actores. Ese diplomado duró como tres meses y se graduaron, atención a las cifras del Ministerio de Educación, de 120 participantes, 120 participantes se graduaron, 75. Ese diplomado lo avaló, lo certificó el ITM a través de del programa de formación de la informática musical, y lo avaló la Universidad Pontificia, la Universidad San Buenaventura. De ese diplomado salió un disco. Y ese diplomado se graduó el 90% de la gente que se matriculó. Ese porcentaje es muy alto. La propuesta fue felicitada porque pues pocas veces en un programa académico formal se gradúa tanta gente. Y fue un diplomado muy lindo que creamos. Luego, en el 2014, Vito era coordinador del área de cultura del Museo Casa de la Memoria y me llamó, y creamos un proyecto muy lindo en el que ustedes dos estuvieron, que se llamó Memoria del Diálogo. Uh-huh. Y era un proyecto para reflexionar las implicaciones de la memoria del conflicto armado y la relación con lo comunitario y la relación con las artes. Entonces fue muy interesante. Y entonces siempre hemos pensado que la música tiene que ir más allá y que la música tiene que dialogar con diferentes actores, en diferentes escenarios, más allá de las tarimas. Luego pudimos trabajar en Patio Sonoro del Museo de Antioquia. Y lo último que hicimos fue hace como 2 años un encuentro de la música, y creamos un festival que se hizo el 20 de julio, que se tenía que ver, el nombre es Somos Independientes. Entonces, pues cositas así que como que me hacen alegrar el corazón, y es porque uno dice, musicalmente paramos en el 2012, pero como propuesta y como concepción de lo que hemos llamado de barrio, eso permaneció y siguió. De pronto es que cada uno de los dos en la vida personal ha estado dando muchos giros, muchas vueltas, y tú ya eres un doctor de la agencia de está estudiando el doctorado, finalizó el doctorado, y yo estoy estudiando la maestría en promoción y desarrollo de la cultura, y me dediqué mucho a la docencia en la Universidad de Antioquia y en la UPB, pero yo sí, pues obviamente yo quiero volver a cantar. Bueno, hablando ahí del doctorado que preguntaban ahorita, que qué estamos haciendo, me olvidó mencionar eso y me gustaría hablar de eso porque también lo veo muy pertinente, pues como para la música de la ciudad. Y es que estoy haciendo un doctorado en Pumedacho, un doctorado en humanidades, y estoy investigando la escena Pumedacho. Entonces, ese asunto pues ha sido muy bacano porque igual me ha permitido pues estar cerca de la escena, estar cerca de la movida. No es cuestión, como decía ahorita, no es cuestión de nostalgia y de memoria, es que fueron nada, pues es estar ahí. Y entonces con este doctorado pues he tratado y he armado colectivo ahí con varios parceros dentro de la escena, y hicimos una feria de Lando Tú Mismo, una feria fancinera, y por ahí estamos como, estoy caminando también en este asunto de rescatar la memoria de la escena punk. Y hay un podcast por ahí que se llama Callejones de la Ciudad Podrida, en el que también estamos buscando maneras de difundir pues la investigación del doctorado por fuera de los círculos académicos, pues, porque ese ha sido también el interés siempre. A Medina le faltó mencionar eso ahorita sobre el diplomado, y es que el diplomado, si bien tuvo ese aval institucional, nosotros siempre lo pensamos como un diálogo de saberes entre el saber académico y el saber de la calle. Y entonces muchos de los profes tenían ese doble perfil, y es que, pues sí, eran filósofos, o eran sociólogos, o eran no sé qué, pero también eran rockeros. Entonces eran metaleros, o eran punkis, o eran, pues, era gente que vivía y que vivía la música callejera. Y además de eso, entre la gente que asistió, pues había rastas, había raperos, había punkis, había metaleros, había una fauna muy diversa. Y entonces eso fue también un proceso muy interesante y muy bacano. Y esas siguen siendo las apuestas de nosotros, bien sea que estemos en Tarima o que estemos afuera de ellos. Uh-huh. Yo tengo que hacer la monografía y la tesis de el tema es la relación de la música en la zona noroccidental con el contexto de la zona noroccidental. Entonces, seguro trabajaré en Nigeria, Nikita. Ahí va a surgir una nueva colaboración entre ustedes. Pues está ahí la propuesta de la tesis, pero al igual también más que una tesis, Tito me enseñó una cosa muy bonita hace como 2 años que nos vimos allá cuando murió el gordo de Desadaptados. Él me contaba cómo concebía la... el parque periodista, y me estaba contando cómo concebía la información en su vida. Entonces a Tito no le preocupa hacer una tesis para graduarse, sino que la tesis hace parte de un proyecto mucho más amplio, que es un documental, o su participación, o su presencia en la escena musical. Entonces no es como hacer una tesis por hacerla, y eso me enseñó mucho, y así lo he estado concibiendo. Y más que hacer una tesis, la maestría me brinda como una mistura para hacer una como una tesis con un proyecto de intervención. Y me interesa mucho una cosa, pues, que me viene dando vueltas en la cabeza ya hace años, y es cómo construir unas propuestas de gestión particulares para cada escena musical. Porque también lo otro que nos hemos encontrado, aquí me voy a meter en una discusión que tengo, y es que todos estos enfoques de la economía naranja, de la profesionalización de la música, han conducido a que la escena musical de Medellín empiece a caminar por la misma senda. Entonces, como que hay una suerte de llamado a homogeneizar a todas las propuestas musicales de cara a que todas se gestionen de manera igual. Entonces eso es muy peligroso, porque el punk necesita una manera de gestionarse, el rock, el rap, el reggae, el metal, cada propuesta necesita como reconocer y hacer consciente su manera de entender la gestión musical. Y yo lo que quiero es como formular una propuesta y construirla con los músicos de cómo gestionar cada partecita de la escena. Allá quiero llegar a propuestas particulares de gestión. Justo, Medi, te cuento también que puedo aportar un poco en el tema. He venido trabajando hace un rato también en eso, en una metodología de trabajo que no responda a una fórmula para todo el mundo, sino partir desde la esencia del proyecto como un camino para tomar para los artistas, ¿cierto? Y que no sea simplemente por una línea la gestión y por el otro lado la creación artística. Sí, ahorita que estamos viendo la pandemia y se vienen muchas más, tenemos que ser un poquito apocalípticos y decir así: yo quiero cerrar en vez de despedirme. Si la música local de Medellín, si las músicas siguen gestionándose de la misma manera, puede pasar lo mismo que le está ocurriendo a muchas ONGs, organizaciones sociales y comunitarias, y es que la perspectiva de la gestión termina acabando con la dinámica organizativa. Muchas organizaciones están terminándose, acabando, y no terminando bien, porque sus perspectivas de la gestión van en un camino muy diferente al ideario organizativo. Entonces esto es lo que tú dices, no todo el mundo tiene que hacer giras, no todo el mundo tiene que circular, no todo el mundo tiene que proyectarse, no todo el mundo tiene que hacer proyectos. La gente tiene que gestionarse de acuerdo al alma y a la esencia de la música. Muy bien. Bueno, muchachos, ya yo creo que vamos a ir cerrando, pero antes de cerrar, pues decirles, darles las gracias por su tiempo, por habernos acompañado. Ahí hay varias gente conectada que les has escrito varias cositas. A Medina le envió saludos la concejala Dores Aldarriaga, que nos está escuchando. Pacho Ortiz es un brindis por esa mirada rayada intelectual de Medina también. Sí. Y de verdad, pues yo creo que darles las gracias por haber contribuido como a la memoria de esta ciudad con este disco tan bonito. Yo creo que tiene un valor muy, muy, muy grande para mucha gente, y lo que queremos hacer con Memorias Sonoras es un poco que otras personas que quizás no conocen estos trabajos tan bonitos puedan escucharlos ahora y quizás sorprenderse de encontrar en el contenido de que mucho de la realidad que ustedes narraron ahí no ha cambiado nada. Algunas cosas sí, pero en su gran mayoría no ha cambiado nada. Y creo que esa memoria tiene muchísimo valor ahora por todo lo que estamos viviendo. Entonces, la idea es que contribuyamos a la difusión del disco de Camino al Barrio. Va a estar en la página de Pluriverso Radio para que puedan descargar el álbum completo. Ahorita que termine la transmisión, para quienes nos están siguiendo, vamos a poner a sonar todo el disco en la en la página de Pluriverso Radio. Ahí vamos a dejar el enlace en el perfil Facebook, simplemente entran a la página y ahí les va a reproducir automáticamente todo el disco para que quienes quieran estar ahí sintonizados un rato más como con todas las canciones. Y de verdad, gracias, qué rato tan bacano el que hemos tenido con ustedes, qué chimba hacer memoria de todo lo que hemos vivido. Yo iba a todos los conciertos con una cámara Hi8 a grabarles cositas, porque en ese tiempo estaba gomoso con el video, me acabo de acordar de eso. Por ahí deben estar esos cassettes, los famosos mini DVD. Ah, con eso se pueden hacer un par de videitos, lo que estás diciendo ahí. Eso, bacano. Una última antes de irnos. Un aunque sea. También la dinámica que propone estas memorias sonoras. Medina, Vito, dos discos de Medellín, uno cada uno, que de pronto sientan que está en riesgo de quedarse en el olvido, que podría llegar a más gente, dos discos de Medallo que deberíamos escuchar. Bueno, a mí me gusta mucho el sin título de Libra. Para mí Libra es una cosa maravillosa. Pues prácticamente cualquier disco de ellos, pues, por ejemplo, el Voces también, que fue lo único que ellos grabaron con el proyecto este de Lorito Records, pues, que es un sello un poco más instituido y fue muy bacán. Ese para mí, pues, es poderoso. Y también, ¿cuál otro? El de Los Árboles me parece un disco excelente, el disco Amarillo de Los Árboles me pareció muy, muy bacán. Volvieron el año pasado, ¿no? Sí, se volvieron a juntar. Y una cosa que quisiera decir ahí a propósito de lo que decía Leo antes de darle la palabra a Medina y sobre los dos discos, es que pues muy bacana también la invitación, muchas gracias, muy bacano pues como podernos encontrar otra vez y hacer memoria, que en esas nos encontramos un montón de veces pues con ustedes dos también hace rato. Y pues muy bacano también, ahorita pues como que hablamos de esos aprendizajes y vueltas de esas, pues como que yo recuerdo mucho un aprendizaje de ese proyecto de Memorias en Diálogo, y era que pues lo que decía ahorita, no es una cuestión de nostalgia, la memoria no es mirar para atrás, la memoria no sirve para mirar para adelante. Entonces que esta memoria sonora también nos sirva para mirar para adelante y para hacer proyectos parados en la radio. Qué bonito. Gracias, Vito. Gracias, Pau. Gracias, Leo. De verdad, me alegran la vida también en este momento. Como personal, también se viven como bastantes tristezas y dolores, ¿no? Muy silenciados, pero como pienso que hay un disco hermoso que es el disco de Nación Sud, de Rulas Plasco, es como de los primeros discos de rap de Medellín, se produjo en el 97, es un disco muy hermoso, y pues también el primer disco de Masacre, me parece un disco esencial para comprender un capítulo de la historia local. Buenísimo. Pues gracias, chicos, de verdad ha sido muy divertido verlos de nuevo en estos espacios, ver así sea con una pantallita chiquita. Un abrazo muy grande para los tres. Leo, gracias también por invitarme a ser parte de este espacio, hermano. Comparto dos frases de ese disco que me gustan un montón. La primera es: tu pupila emotiva no cabe en la fila. Esta frase me gustaba mucho de ese disco. Si él usamos el arte porque necesitamos una paleta con mil colores. Es más. Nací para fluir en esto, me escuchará aquel que detesto. En este golpe me manifiesto, soy modesto como Jordan es esto. Y recibo lo que merezco, de repente me crezco. Entre calles nunca anduve tan fresco, en la guerra no me fío ni me presto. ¿Qué es esto? He de moverme entre en cis medio, que estoy guardo rencores. Yo hago los covers, fluyo con honores, he aprendido de mil errores. Cada vez más tajantes son mis renglones, no quiero ver de lupa en el barrio clones. Voy con hombres que degustan los clones, estos beats son enormes. Traigo canciones en vez de locos verdes uniformes, he de apreciar inconformes, detesto tanto las órdenes, soporto este micrófono con el arnés, estoy en el nivel y me escucharás temprano, a la familia que madruga siempre de barrio, en el escenario mi latido, el encis de feeling rápido niños, yo estoy claro, entre encis perdidos, traigo mis líricas y pergaminos, he recorrido cuantos caminos se ha podido y he sobresalido, que se ha sabido, FM siente en su mejor partido, salir a la calle, pavimento gris mojado, el día no pinta pa' nada y ando grave, venado, algo normal, por ser desempleado. Pues mi drama no es ser explotado, sino no ser explotable. Desechable soy, para nada necesario. Más bien soy molesto a ratos por mi look estrafalario y por mi olor a pata, que en la calle me delata. Pero hay que guardar la base pa' cuando haga falta. Mejor la voto, man, pues allá vienen los tombos. Y yo que ando sin papeles, mejor me les escondo. Me les abro calle abajo en las entrañas de mi barrio, donde suenen las ventanas, mi sonido de barrio. Bandas de barrio, sonido de barrio. En la calle, en el camello o en el escenario. Explota diario con estilos varios y destinatario, claro. La calle, la gente, el barrio. Bandas de barrio, sonido de barrio. En la calle, en el camello o en el escenario. Explota diario con estilos varios y destinatario, claro. La calle, la gente, el barrio. Ha sido mi escuela el barrio, el escenario que a diario ha visto cómo persisto buscando el éxito, perfeccionando el léxico. Yo he visto actos benéficos, rodeado de actos bélicos, aprendiendo del barrio a vencer personajes patéticos. Del barrio historias, derrotas que al pasar del tiempo convierto en victorias. Esta es mi zona, aquí vive el que al boom de las balas más rápido reacciona. He conocido muchos que los gatillos accionan, maestros que muchos mencionan. Aprendí a distinguir el peligro de lo inofensivo, lo bueno de lo nocivo, lo dulce y lo amargo, la felicidad y lo depresivo. He sido testigo, le he ganado el peligro. Mantengo despierto mis cinco sentidos, he persistido y resistido yo. Bandas de barrio, sonido de barrio. En la calle, en el camello o en el escenario. Explota diario con estilos varios y destinatario, claro. La calle, la gente, el barrio. Bandas de barrio, sonido de barrio. En la calle, en el camello o en el escenario. Que explota diario con estilos varios y destinatario, claro. La calle, la gente, el barrio. Del pensamiento más rudo, quien viene del barrio, futuro crudo. Pude haber hecho cosas que usted no pudo. Su rudo no ha podido zafarse, su cerebro no ha podido alimentarse. Venga conmigo y converse y nos ponemos tareas. Vamos a rodear todas las áreas con esos tracks. Y en el barrio somos cracks, aunque no lo creas, sin peleas. Son formas de vivir la mía, son serias. Las tomé como mi estrategia y cada vez más son diferentes las reglas. Como que a una pista le ruegas que tenga contigo contacto. A las rimas el más poderoso pacto. El cruce de sin pacto sea el que se haga respetar en el acto. Con pensamiento de adulto, ese pensamiento le consulto. Y su respuesta es que no debo callar más. Que no soy ni Carlos Mar ni Mao Zedong, porque mi micrófono es mi magnum. El poder nace del fusil, pensamiento común del imbécil. No tengo para mis estudios, a la menos para un proyectil. No se vienen a criticar a este MC que hoy en día pasa desaperci. Encorbatado ya te conocí. De que billetes te sobran a ti, dámelos a mí para sacar mi CD. Para mostrar al público lo que planea allí, los temas que tengo en lista. A veces critico falsos MCs en la zona, soy antibritanista. Productor, suéltame esa pista y a ver quién chista. A ver quién chista, el chicano con la bella vista, Social Club. Se trata de librar cada día una batalla en estos predios. Escribir anhelos, son estos los territorios de parches y conflictos librados entre ganadas. Aquí nací, en el barrio quiero vivir. Hago hip hop, no he de dudarlo. Ni el más audaz sería capaz de desmontarlo. No existen versículos que hablen de mí, pero escribí dos capítulos que me invitan a resistir. Decir cada vez lo que sea necesario y cómo se saldan las cuentas. Cómo se dejan huellas, por eso he de vivir. No para pisar las de otros. No se valen para el caso proyectos inconclusos, ilusos. Nunca digan que en estos barrios populares los colores son difusos. Ladrillos, amor de madre, los cuchos con su orgullo. El pan que enciende el pucho. Desde niño he reconocido las historias que aún no se muestran en mapas. Aroma de cuestas, no son cordiales tus apuestas. Para mejorar las condiciones los poderosos no se prestan. Para tanto dolor no hay reseñas. Ahora veo caras extrañas, marañas. Contra prohibiciones y expropiaciones lanzaremos estas producciones. Para seguir soñando al furor de farras, flores, canciones. Bella Vista, Social Club 2004. Bandas de barrio, sonido de barrio. En la calle, en el camello o en el escenario. Explota diario con estilos varios y destinatario, claro. La calle, la gente, el barrio. Bandas de barrio, sonido de barrio. En la calle, en el camello o en el escenario. Explota diario con estilos varios y destinatario, claro. La calle, la gente, el barrio. La casa, es el estudio. Bella Vista, Social Club. El Inosimo, todos. De barrio, sin cano. En el escenario, es más. Ajá. Yeah. Bella Vista. Bella Vista.